Anoche, más bien en la tarde, empezamos a estudiar el libro de Josué. ¿Se acuerdan, verdad? Y vimos la introducción, quién fue Josué, qué había hecho y después cómo le tocó asumir el liderazgo sobre el pueblo de Israel antes de la conquista de la tierra prometida. Aprendimos tres órdenes que Dios le dio para que tuviera éxito. ¿Alguien recuerda cuáles fueron? Emprender, esforzarse y cumplir, ¿verdad? Muy bien. Este capítulo, cuando yo lo estudié para esta ocasión, yo le di un título y le di el título de la segunda oportunidad. La segunda oportunidad, y estamos en Ruth, capítulo 2. Vamos a conocer la historia de una mujer que tenía una vida de vergüenza y de pecado, pero Dios le presenta la oportunidad de vivir una nueva vida. Y ella tuvo fe para aprovechar esa oportunidad. Esta historia tiene muchas lecciones que enseñarnos. Vamos a leer el capítulo y vamos a ir observando algunas cosas juntos. Si tienen a la mano, abran sus Biblias en Ruth capítulo 2 y alístense para leer. Ruth capítulo 2. El capítulo se puede dividir como en 8 momentos. Vamos a ver el primero de ellos al que yo le puse el envío de espías. Versículo 1. Vamos a pedir aquí a Lilia que lea ese versículo, por favor. 2:1 de Josué. ¿De Josué? Josué, perdón. Yo estoy diciendo Ruth. Estoy todo confundido. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Muy bien. Entonces no era Ruth, ¿eh? Era Rahab. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hizo Josué? ¿Notaron? Envió dos espías. Ahora yo les pregunto, aunque el texto no lo dice, pero vamos a pensar. ¿Por qué Josué envió espías si Dios estaba ya con ellos? ¿O no? ¿No le dijo eso en el capítulo 1? Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes. Dios ya se lo prometió. ¿Por qué mandó espías Josué? Porque hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar. Muy bien. Una táctica que tenía. Porque hay cosas que a uno le tocan, ¿verdad? Aunque Dios esté con usted, ¿quién tiene que tomar la precaución, no? Y la estrategia, ¿sí, Luis? Me dijo Dios, cruza. Muy bien. Cruza. Entonces, hay cosas que Dios no va a hacer por ti, ¿verdad? ¿A dónde entraron? ¿Notaron eso? Cuando llegaron allá a Jericó, ¿a dónde entraron? A la casa de una señora que vendía ramas. ¿Sí? A la casa de una ramera. Esa palabra ramera es un eufemismo. Es una forma nice, amable, de decirle al que algunos llaman el oficio más antiguo del mundo. No sé si sea el más antiguo del mundo, yo creo que no, ¿verdad? Más bien yo creo que la ganadería es el oficio realmente más antiguo del mundo, porque Abel y Caín, ¿verdad? Abel ganadero y Caín agricultor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué entrarían a esa casa? Porque estaba bien. Digo, que no eran del pueblo de Dios y pues eso, oye, ¿te imaginas? A ver tú, fulano y sutano, vayan allá a hacer un reconocimiento. Mira qué chistosos, ¿a dónde se metieron? ¿Verdad? Como que se ve mal, ¿no? Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué? Porque estaba en la muralla. Era mal. Bueno, tal vez porque estaba cerca. ¿Qué más? ¿Sí? Porque son un tipo de mujeres que visitaban tantos hombres de diferentes países. Se enteraban de los secretos de... Tal vez no por eso, pero por puro sentido común, probablemente levantaría menos sospechas. ¿No piensan? A lo que se dedica normalmente, ¿qué hacía? Recibir hombres, ¿verdad? Recibir extraños. Así que esto podía haber coincidido con los intereses de ellos y con la estrategia que seguían. Mira, vamos llegando por allá. ¿Qué aprendemos de estas dos cosas que acabo de mencionar? Que mandaron espías y que ellos entraron en esa casa. ¿Qué aprendemos? Ser precavidos. Muy bien, ¿verdad? O sea, aunque Dios esté con nosotros y nos haya prometido la victoria, eso no anula que tenemos que tomar nosotros precauciones y hacer estrategias, ¿correcto? Versículo 2, la siguiente escena. 2 y 3, por allá, le vamos a dar a Erika. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó, unos hombres de los israelitas de Judá, aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa porque han venido para reconocer toda la tierra. ¿Qué pensarían los habitantes de Jericó que se preocuparon tanto por la llegada de estos dos en particular? Digo, tantos hombres que llegaban a la casa de esa señora, ¿por qué les preocuparía tanto estos dos en particular? ¿Piensan ustedes? Porque eran diferentes, a lo mejor. ¿Por qué eran diferentes? Que ya sabían, conocían la historia y sabían que Dios les había prometido. Vamos a adelantarnos al versículo 10 y ahí van a encontrar la respuesta. A ver, Juan Carlos, el 10. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Entonces, ¿qué descubrimos con esto? Habían oído. Que hay un gran renombre para el Dios de Israel y para el pueblo de este Dios, ¿verdad? Y una gran preocupación. ¿O no? ¿Se imaginan? ¿Alguna vez viste las noticias y oíste, se escaparon unos presos de la tal cárcel o lo que sea? Y cuando oyes esa noticia y te das cuenta que es ahí cerquita de tu barrio, ya no quieres ni salir, ¿verdad? Porque la reputación te anticipa, ¿verdad? Te antecede. Antes de llegar tú llega tu reputación, ¿no? Entonces dices, no, pues yo no me quiero arriesgar. Ahora, esta ciudad, oye, que se ha acercado a ellos el pueblo que fue capaz de vencer a los egipcios. ¿Entienden? Bueno, no el pueblo, el Dios de ese pueblo. Y no solo a esos, pero las dos naciones que estaban del otro lado del río, que se mencionan aquí, eran dos naciones amorreas. Ahora seguimos al siguiente, versículos 4 al 6. Por allá le vamos a dar a alguien la oportunidad. No sé quién quiera leer, quien tenga, Susana. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido y respondió, si los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Se dice, sí, los hombres vinieron a mí. Es que les preguntaron, ¿se acuerdan? Sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que lo alcanzarán. Entonces vienen y le preguntan a Raba, ¿dónde están esos que vinieron? ¿Para dónde se fueron? Y ella respondió, ¿la verdad o una mentira? ¿Eh? A ver, vamos a leer el versículo 6. No, pero ¿qué dijo? ¿Para dónde se fueron? ¿Verdad? Así como dice Alejandra, ¿verdad? Para allá. Ok. Oscar, por favor, el 6. Pero ella lo... Y no se habían ido. Había hecho su vida alterada y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. ¿Y el 7? Los hombres lo persiguieron por el camino al Jordán hasta los lados. Tan pronto como salieron los que los persiguieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, ¿verdad? Si lo que dijo Rahab era mentira, yo les pregunto, ¿hay ocasiones en que mentir podría justificarse? ¿Qué piensan ustedes? De acuerdo a las cosas de Dios. David también lo hizo. La situación. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros somos creyentes. ¿Qué dice Dios de la mentira? No mentirás, eso dice el precepto, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Alguien tiene por ahí? A ver, Javier, léelo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué opina Dios de la mentira, verdad? Bueno, este era padre de la mentira. Padre de la mentira, ¿y qué significa eso? Completamente. ¿Y qué es lo contrario de mentira? O sea, que Dios se identifica con la... ¿Y quién se identifica con la mentira? El diablo. Así que la mentira es mala. Pero en la Biblia hay historias de personas que mintieron. Y no estamos hablando de gente... Gente de nombre. ¿Verdad? Gente que se consideran a veces héroes de la historia bíblica. Ok. Miren, las personas que vivieron y que se nos registran en la Biblia fueron personas que enfrentaron dilemas como nosotros. Todos somos iguales, hechos a la imagen de Dios, y a veces hay situaciones. Entonces, ¿por qué hay personas o hay historias de personajes que mintieron? A veces, ¿verdad? Mentir es malo, pero hay veces que las circunstancias, Dios tiene paciencia a veces con algunos que mintieron porque lo hicieron para salvar una vida. ¿Entienden eso que decimos? Y este es el caso. Porque esta mentira no se le va a tomar a mal, sino que se le va a tomar a bien. Aunque mentir no es la voluntad de Dios. Así que si alguna vez tú has mentido por salvar una vida, yo creo que Dios a lo mejor podría tener misericordia de ti. Pero si tu costumbre es mentir, perdón que lo diga así tan vulgarmente, a lo tonto, nomás por deporte o por conveniencias, creo que eso es ofensivo, es pecaminoso. Siempre es pecado la mentira, pero eso es injustificable. ¿Entienden lo que digo, verdad? Bueno, así que si alguien llegara, por ejemplo, tratando de salvar su vida porque está siendo amenazado injustamente y lo escondiéramos debajo de las telas de lino, dice ahí, ¿verdad? O le echas ahí la ropa sucia, ¡ay, es que voy a ir al hombre y que no sé qué! Sería algo parecido a lo que hizo ella, ¿verdad? Y cuando vas ahí se murió ahogado, pues esperemos que no, ¿verdad? Queriendo salvarlo, se asfixió. Entonces vamos al versículo siguiente, el versículo 8 creo que nos quedamos. Ahora vamos a pedirle a Lupe, por favor. ¿O el 7? No creo lo leyó. Sí, el 7 ya está leído. El 8. Antes que los espías se acostaran, Rabba subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Muy bien. Empezamos hasta ese... El 10 ya lo habíamos leído, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Acaso habrá leído el libro de Éxodo, Rahab? ¿No? ¿Cómo sabe la historia? ¿Cómo creen que sabe? Las noticias así llegan lejos, aunque era tiempo de que no había noticias de noticieros, ¿verdad? Luego ya habían llegado antes. No. Ya habían... 40 años atrás, ¿verdad, Martín? Sí. Y se regresaron, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pregunto, observen el texto con atención. ¿Por qué decidió Rahab ponerse del lado de los israelitas? ¿Es el lado ganador? Porque confiaban en Dios. No solo por lo que sabe, porque ¿qué sabe ella? El texto lo dice, ¿verdad? En el 9. Sé. ¿Qué dice? Sé que el Señor les ha dado esa tierra. No solo lo sabe, pero lo cree, como dijo Alejandra. ¿Verdad? Lo cree. Ella está diciendo, esto ya es cuestión de tiempo, nada más. Esta es mi oportunidad de oro. ¿De qué lado me voy a poner? Miren, hermanos, la Biblia no dice que Dios está de nuestro lado. No, la Biblia lo que dice es que nosotros tenemos que elegir de qué lado nos ponemos. ¿Me entienden? Yo no vino aquí para que se logren siempre todos nuestros sueños. Muchos pueden ser logrados, como enseñamos ayer. Pero la clave no es que Dios esté de mi lado. ¿Cuál es la clave? Que nosotros estemos. Que yo esté del lado de Él, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Josué, yo estaré contigo, es porque primero Josué ya es creyente. ¿Entienden eso? Y aquí Rahab decidió ponerse del lado de los israelitas. Ahora, ¿qué nos enseña esto? O sea, volviendo a la pregunta primera, ¿cómo supo Rahab y todos los de Jericó todas estas cosas? ¿Cómo? Por la historia. Sí. Que hayan oído. Pero los libros de historia ahí están en el librero. ¿Cómo supieron ellos ya están en Jericó? De una hora. Exactamente. ¿Captan eso que acaba de decir Martín? Porque la gente empezó a hablar de eso. ¿No es cierto? Ok, ahora, ¿qué nos enseña esto acerca de la importancia de dar testimonio de lo que Dios hace? Que más gente conozca. ¿Ven que es importante dar testimonio de las obras de Dios? Porque cuando damos testimonio, entonces la gente empieza a oír. Y algunos, solo por oír, van a creer. ¿Y Rahab es un ejemplo de eso o no? Ella nunca vio ninguna de las plagas en Egipto, ¿verdad? O sea, que los espías hubieran sacado, mira, te trajimos un granizo de aquellos para que veas y te convenzas. Pues no, da, y tiene toda la mano mojada. Ya. No, ellos no tuvieron evidencia tangible. Pero el hecho de ver a los israelitas de aquí, dije, ¿pero de dónde salieron estos? No, es que eran unos esclavos allí en Egipto. ¿Y qué están haciendo aquí? No, déjate cuento. Yo creo que había dos que tres latinas por ahí. Con esas tenemos. No había CNN, pero había unos cuantos ahí, ¿verdad? No, espérate. ¿Cómo? Sí, uy. No, ya se ¿verdad? Pasó. Ya no eran 12, ya no eran 10 plagas, ya eran 100, ¿verdad? Es broma, no se ofendan. Entonces, versículo 11, por allá, Amada. Y cuando los oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en el hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Oyeron eso? ¿Por qué Rahab habrá descrito al Dios de Israel? Porque dice el Señor, el Dios de ustedes. No dice el Dios de nosotros. Hay una diferencia importante. Dice el Dios de ustedes, ¿y por qué lo describirá en términos geográficos? ¿Oyeron eso? ¿Cómo lo describió? El Dios de arriba y el Dios de abajo. ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que lo describe así? Si supo de las plagas, entonces, ajá, haber dicho, ¿cómo? O sea, él manda desde el cielo que caiga ese granizo, y el o él manda. ¿Qué pensaba la gente de aquellos tiempos acerca de sus dioses? Piensen. Sí. Lo mismo que los antiguos de las culturas de acá. Exactamente. ¿Qué significa eso? ¿Entendieron lo que dice Juan Carlos? El cielo era un dios. El mar era otro dios. La lluvia era otro dios. Tlaloc, ¿verdad? Acá para los que sabemos. Para los mayas, ¿verdad? O sea que cada poder de la naturaleza tenía su deidad. Y tenían que estarlos complaciendo a cada uno dependiendo de dónde andaban. No, es que este es el dios de la montaña, decían unos. Por eso nos ganaron, por andar peleando en las montañas. Hay que bajarnos al valle, decían. Allá ese es el Dios de nosotros. La gente era politeísta. O sea, eran adoradores de múltiples dioses y a cada potencia le atribuían un Dios. Pero descubrieron algo diferente con el Dios de Israel. ¿Qué descubrieron? Ese Dios, ese pueblo es diferente. ¿Por qué? Un solo Dios. ¿Para qué? Para todo. Ese salió más poderoso. Los egipcios tenían el dios cabeza de rana. Y Dios les mandó una plaga de... ¿Les gustan las ranas? Órale pues, ahí les van sus ranas. ¿Verdad? Tenían un dios con cabeza de vaca. ¿Sí sabían eso? Órale pues, y les sacaba todas las vacas. Y así, cada plaga en Egipto no solo fue una plaga. Fue un juicio contra un dios egipcio. Y tenemos los nombres. Y eso les enseñó a los egipcios una gran lección. Este dios es más poderoso que todos. Y entonces no solo llega el reporte de lo que pasó, sino del qué tipo de dios es este. ¿Cómo lo describió Rahab entonces? Dios de arriba y de abajo. ¿Ven la diferencia? Seguimos con el versículo 12, la petición de Rahab. Ya esta es la quinta escena. Por allá, Javier. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura. Y el 13. que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Evidentemente, Rahab creyó en la superioridad, el poder y la fidelidad del Dios de Israel, ¿o no? Definitivamente ella creyó que el poder de este Dios superaba a la diosa luna de Jericó, porque era el santuario de todo Canaán. Jericó significa ciudad de la luna. Aunque era la ciudad de las palmeras, Jericó, como el renombre, pero el significado de Jericó es ciudad de la luna, porque allí era el centro de adoración a la luna. Y Rahab dice, no, este Dios de la luna, del sol, del cielo, de la tierra, del mar y de la tierra y del subsuelo. Y no solo cree en la superioridad del poder de Israel, pero también está creyendo en la fidelidad de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Que sacó al pueblo desde allá y lo trajo hasta donde está. Y aparte de lo que andaban buscando ellos también, la tierra. Con la promesa. Exactamente. No solo por eso, eso es verdad. Pero hoy, noten las palabras. Denme una promesa segura. Ella sabe algo. Que si ellos le prometen en nombre de Dios, le van a cumplir, ¿o no? Sí. Bien. Versículo 14, por allá. Luis. Los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes. Si no revelan nuestro propósito, sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, le prestaremos con bondad y lealtad. Ahora yo quiero que presten atención en los versículos 12 y 14 y encuentren la palabra que se repite. Palabra bondad. Muy bien, ahí está. La palabra bondad. ¿Saben esa palabra bondad en hebreo cuál es? ¿Qué les enseñó hoy en la mañana? Gesed. Ah, ¿qué es gesed? Yo les dije. Lealtad, ¿verdad? ¿Y qué más? Amor, yo les dije. Amor fiel, lealtad. ¿Ok? Y yo les dije, para que haya gesed, antes tiene que haber un pacto, un acuerdo. ¿Entienden? Por eso ella está haciendo que le hagan una promesa. ¿Entienden eso? Porque ella sabe que si le prometen en nombre del Dios de Israel, ¿cuál es una característica de este Dios? La lealtad. Por lo tanto, el pueblo seguramente se va a parecer a su Dios. ¿Qué sería lo contrario de lealtad? Deslealtad. Infiel. Infidelidad, traición, ¿verdad? Muy bien. ¿Ustedes creen que estas cosas se nos dejaron por accidente o qué está tratando el autor de enseñarnos? ¿Cómo es? ¿Qué bonita historia la de Rahab o de quién nos quiere enseñar el autor? De Dios, ¿verdad? De Dios. De la fidelidad de Dios. Versículo 15, Martín, por favor. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. En aquellos tiempos las murallas no eran paredes nada más. De hecho, Jericó se sabe por los hallazgos arqueológicos. Yo voy a hablar mañana en la mañana un poco más de eso. Jericó es una de las ciudades más antiguas de toda la humanidad. Se han hecho múltiples excavaciones en Jericó arqueológicas a lo largo de la historia. Es una de las ciudades más excavadas. Y hay niveles. Se sabe que es de las más antiguas. Y la muralla de Jericó era doble y tenía casas. Así de gruesa era para que pudiera vivir gente en la muralla. ¿Entienden eso? Entonces algunos tenían ventana hacia afuera de la ciudad. Y de una manera no tan honrosa, ellos escaparon para salvar su vida, ¿verdad? ¿Cómo? Versículo 17, por allá. ¿Puedes leer, Susana? Luis, no, tú ya leíste. ¿Quién más quiere leer? El que guste. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar. Hasta el siguiente versículo, ¿eh? Al menos que cuando entremos en la tierra, antes este cordón de hilo escarlata a la ventana, por la cual nos dejará bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Entonces le ponen unas condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Entonces, cuando vengamos, tienes que tener a toda tu gente aquí, primero. Segundo, tienes que poner una señal. ¿Cuál señal? Un cordón escarlata. ¿Qué es escarlata? Como rojo, ¿verdad? Intenso. Que se distinguiera muy bien. Un distintivo de las ciudades de Medio Oriente, cuando nosotros fuimos, esa fue una sorpresa que nos llevamos. Todos los edificios son del mismo color. Todos los edificios son de un color pardo, como el suelo. Así como amarillento, gris. No sé, se ven bien monótono todo, porque acá en América Latina, ¿verdad? ¿Cómo es la gente? No, puro tutti frutti, ¿verdad? Verde, o sea, de todo ahí, anaranjado. Los latinos son muy, muy coloridos. Ahí en Capitola hay una zona de casitas así bien coloridas. No, allá no. Así que un cordón escarlata en una muralla, no, clarísimo, ¿verdad? Clarísimo hubiera sido. Versículo 19 y 20, por favor, alguien más. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Entonces, ¿cuál es la condición que le pusieron a ella? Que ella también no hable. ¿Verdad? Bien. Todos a tu casa y no digan nada. Secreto. ¿Por qué siempre se ponían ellos? O sea, que caiga sobre nosotros. Bueno, porque, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿La responsabilidad? ¿Qué significa eso? Que se hayan prometido ya. Ellos están poniendo su vida como garantía. Es un juramento de garantía. Tú dices, por mi madre, que... Pero nosotros, porque consideramos a la madre más importante que nosotros. Pero es como decir, te lo juro por mi vida. ¿Entienden? Versículo, ¿en cuál nos quedamos? 21 y 22. ¿Alguien que lea? Baja respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió, ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Ahí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. ¿Verdad? Así, entonces, ahora, ¿de dónde sacó el cordón escarlata Rahab? ¿Se fijaron? ¿Alguien lo notó? El texto lo dijo. No en estos versículos, pero antes. Del lino que tenía. De Amazon, hermanos. No es cierto. ¿De dónde? No, el texto lo dice claramente. ¿Ellos se lo dieron? Exactamente, ellos se lo dieron. O sea que ellos andaban con cordones rojos para repartir, ¿o qué? ¿Qué piensan? ¿De dónde creen que lo sacaron? Pues fueron prevenidos, por si tenían que usar. Eso que dice Lilia allá con señas, pero ustedes no vieron. Lo más seguro es que era el cinturón de uno de ellos. Era el cinturón con que se ceñó la túnica y dijo, ¿qué le damos como señal? O sea que, ¿qué andaban de cinturón? Acá bien galanes, ¿no? Un cinturón piteado. No, pues este no tiene igual, este. O sea que también les gustaba vestirse así con sus cositas, ¿verdad? Andaba con acá, con... Era cinta roja. Ya no, pues esto lo doy. Luego ahí yo a ver cómo consigo otro. Solo fue una curiosa observación. Versículo 23 y 24. ¿Alguien que lea? Entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Les voy a explicar un poco de la geografía de ese lugar para que entiendan lo que pasó. En el versículo 22 dice que ellos se fueron a la región montañosa, ¿correcto? Pero miren, les voy a explicar. Jericó está en un área plana. Y de Jericó para allá, unas millas, está el río Jordán. Y de aquel lado del río Jordán está el pueblo de Israel, esperando cruzar. Están de aquel lado del río. Porque, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Josué? Levántate y cruza, ¿qué? El Jordán. Así que ellos están de aquel lado del río Jordán. ¿Me entienden? Entonces, la ciudad de Jericó está en el mismo terreno plano donde está el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel está de aquel lado del río. ¿Me entienden? Y el río no está pegado a la ciudad de Jericó. Está cerca, pero no está pegado. Hay unas millas. No tantas. ¿Qué serán? Tal vez dos o menos. ¿Me entienden? No está lejos, así que digas, en un rato te lo caminas. Pero está el río. Pero yendo para allá, para Jerusalén, allá es donde están las montañas. Así que cuando ellos bajan de la muralla, la lógica es que los soldados de Jericó van a pensar, ¿para dónde van a jalar ellos? Para allá, por eso se van a los vados. Los vados es lo que está al lado del río. O sea, ellos dicen, se van a regresar a su campamento, búsquenlos. Pero ¿para dónde se fueron ellos? Para allá arriba. ¿Entendieron? Y entonces esperaron a que los otros se confundieran. Nunca los iban a encontrar, obviamente. Y entonces ya ellos jalaron por otro rumbo y se regresaron allá. Ahora sí entienden. Por eso los autores ponen estos detalles. Porque a veces asume que los lectores, pues sí, los lectores sí conocen la geografía bíblica, ¿verdad? Pero nosotros, pues no. Pero cuando ellos regresan, ¿a qué conclusión llegaron los espías al final de la misión? En el 24 lo leímos. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Alguien puede leerlo fuerte y claro desde su lugar? El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Y qué más? Y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. ¿Se imaginan el impacto que tuvo en estos espías haber oído de Rahab y lo que acaban de ver? Ellos dijeron, ya. Es cierto lo que el Señor dijo, ¿eh? Ya ellos están temblando. Había que ir al terror en ellos, dijo al principio. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sirvió la misión o no? Muy, muy buena idea haberlos enviado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Rahab en el futuro? ¿Alguien sabe? Josué 6:25, alguien que lea. Ah, sí, tuvieron muchos almorcitos. A ver. Pero Josué dejó. Josué 6:25. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿verdad? ¿Hay misericordia de Dios o no? Aún para personas que han tenido malas decisiones, ¿verdad? Ella era una persona que eligió una manera de vivir que no era muy honrosa para su familia. Pero recibió una oportunidad y la aprovechó, ¿o no? ¿Y cumplió? ¿Cumplió Josué? Josué no es cualquiera. Josué es el hombre más importante de todo Israel. Así que ella no solamente salvó su vida, sino que se hizo famosa. ¿O no? ¿Verdad? Y eso no es todo. Vamos a leer en el Nuevo Testamento Mateo 1:5. ¿Quién va a leer Mateo 1:5? Levante la mano. ¿Quién va a leer Hebreos 11:31? ¿Otra persona? ¿Ok? ¿Y quién va a leer Santiago 2:25? Otra persona. Santiago 2.25. Escuchen Mateo 1.5. Salomón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Muy bien. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo, mis hermanos. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo. Esta mujer no solo fue admitida en el pueblo de Israel, sino que alguien la aceptó como esposa. ¿Ven? Y tuvo un hijo con ella. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Boaz. ¿Y ese Boaz con quién se casó? Con Ruth. O sea que, ¿quién fue la suegra de Ruth? No, la segunda suegra de Ruth. La segunda suegra de Ruth, ¿quién fue? Rahab fue la segunda suegra de Ruth. ¿Vieron eso? Porque era la madre de Boaz. El primer esposo de Ruth murió y Noemí era su suegra. Pero la segunda suegra, ¿quién fue? Fue Rahab. Qué impresionante historia, ¿eh? Y en última instancia, el Señor Jesucristo vino de ahí. Si no será grande la gracia de Dios, ¿no? Esta mujer no solo era pagana, estaba destinada a la muerte como todos los habitantes de Jericó. Y ella era prostituta. Y todo eso fue olvidado. Y ella quedó en el cuadro de honor de la descendencia de Jesucristo. Casi ningún israelita le tocó, más que unos cuantos, ¿verdad? Y ella, que ni era israelita, se convirtió en un eslabón de la cadena que iba a traer al Salvador. Luego, Hebreos 11:31, ¿qué dice? Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. El autor de los Hebreos selecciona algunas historias del Antiguo Testamento para escribir el capítulo 11, que se llama Los Héroes de la Fe. Así le ponen muchos en la Biblia a este capítulo, Los Héroes de la Fe. Y en ese cuadro de honor de los héroes de la fe, ¿quién fue incluida? ¿Ven? Y Santiago 2.25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? También le sirvió a Santiago para enseñar a los creyentes. Así que, ¿por qué piensan ustedes que yo le puse este capítulo la segunda oportunidad? ¿Se acuerdan que les dije al principio? ¿Por qué creen que le puse así? Porque ella era una mujer. Ejemplo, recibió la segunda oportunidad. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta historia? A ver, ¿qué quieren opinar? ¿Qué es lo que les enseña el Señor? Hay esperanza aún. Tenemos un problema, independientemente de la vida que haya llevado antes de conocer. Amén. ¿Algo más que les gustó de esta historia? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, ¿verdad? La bondad y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Yo, sí. Y creer. Ya creyó, como dijo usted, aunque no, nunca lo había mirado, solamente de palabra, ella creyó con todo su corazón. Amén. ¿Qué otra cosa alguien le llamó la atención? No solo fue un creer teórico, ¿verdad? Ella arriesgó su vida, ¿o no? Ella arriesgó su vida y toda su familia. ¿Se imaginan donde los cachen? La ejecutan de seguro. Muy bien. Hoy en la noche vamos a continuar estudiando el libro de Josué, si Dios nos lo permite, y vamos a ver qué pasa en el capítulo 3, ¿ok?